personas para Cristo Jesús. Amén. All right. Creo que esos son todos los avisos. Los que tienen carro, a partir de las 12 paga. Si tú vienes y aquí atrás de esta iglesia hay como un corredor así, y en ese corredor tú puedes aparcar también si no hay carros, pero tienes que dejar un espacio para que los carros pasen. Ahí es gratis si encuentras lugar. Si no, también puedes aparcar algunas calles más adelante, dos, tres calles a la derecha. Ahí también es gratis, la zona 200. Si aparcas aquí, a las 12 tienes que betala. Bien, hay una hermana ya que una vez le dio multa, por eso recordamos todos los domingos para que no pase otra vez. Porque una multa de 60 euros es 60 es, ¿no? 90. Es duro. O sea, ahí lo tienes. Muy bien, entonces vamos hoy a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre una vida llena de fe. Empezamos en el principio de enero. La semana pasada el pastor Marcondes trajo un mensaje, pero hoy seguimos entonces con nuestra serie que estábamos hablando sobre una vida llena de fe. Y hoy vamos a leer en Hebreos 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Si podemos poner de pie para leer la palabra de Dios. Ahora, yo puse ahí en español también, Aquelian. A ver si lo encuentro ahí. Todos tienen, diga amén. Gloria a Dios. Nos dice, yo tengo aquí en holandés, pero ¿qué puede leer en español para mí? Ahí está, muy bien. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Voy a leer una vez más, pero nosotros, diga que está a su lado, pero tú, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla con nosotros en esta mañana, Señor, y que podamos, Señor, aprender más de ti y seguir creciendo en fe, en gracia. Señor, bendice a cada uno que está aquí presente, también a aquellos que por algún motivo no pudieron estar aquí hoy. Bendice sus vidas, sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Nosotros no somos de los que retroceden. Hemos estado hablando, hace tres semanas hablamos que la fe es la unión de dos mundos, el mundo espiritual con el mundo material. Por medio de la fe tú puedes alcanzar el mundo espiritual. Luego también vimos cómo tomar pasos correctos de fe, cómo tomar decisiones correctas de fe en nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar sobre los altos y bajos. Altos y bajos, la fe y los altos y bajos de la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? El escritor a los hebreos escribe a un pueblo que está siendo perseguido, que está siendo maltratado. Algunos han sido puestos en prisiones, como he dicho aquí antes. Algunos han sido torturados porque creían en Cristo. Y ellos fueron Muchos sufriendo, muchos tenían familiares que estaban sufriendo porque ellos se convirtieron a Cristo. Y entonces ellos tenían cierta tendencia o algún un miedo y tenía la posibilidad de volver atrás, de pensar, mira, desde que vine a Cristo, las cosas se pusieron mal. Porque a veces, cuando uno decide para Cristo, el enemigo no está contento. La familia puede que no esté contenta, o el entorno que te encuentras tal vez no esté contento. Y eso pasaba con aquellos cristianos. Ellos eran judíos y ahora se habían convertido a Cristo. Y eran perseguidos, y eran maltratados. Y muchas veces nosotros no podemos, es muy importante cuando hablamos de fe, de no engañar la gente con la fe. La fe tú puedes alcanzar muchas cosas, pero la fe también es para pasar por momentos difíciles. Y eso estaremos también hablando hoy, los altos y bajos de la fe. Vamos a ver cómo eso funciona. Yo estaba leyendo, por ejemplo, sobre Ted Turner, que es el que fundó la cadena de televisión CNN, y él rechazó el cristianismo después, cuando él nació en un hogar cristiano y su familia era cristiana, pero su hermana se enfermó cuando era pequeña, su hermana murió, y entonces por este motivo él rechazó al cristianismo. Dijo, no, Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué pasó eso con mi hermana? Entonces, toda su vida fue un crítico del cristianismo, porque pasó algo en su vida, un dolor, y entonces él rechazó a Dios. Pero la fe en Dios, la fe que tenemos, no es, no está limitada a los momentos buenos. Nuestra fe no está limitada a los momentos buenos. En los momentos malos, también nuestra fe está ahí. Aleluya. Nuestra fe siempre está ahí. Entonces, hoy quería hablar sobre esos momentos, los momentos buenos que la fe está activa y los momentos menos buenos que necesitas de fe también para pasar por estos momentos. La fe siempre es para avanzar. Entonces el escritor a los hebreos dice, pero nosotros, hablando a hombres, mujeres que estaban sufriendo, que estaban teniendo persecución, que estaban llorando tal vez, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, de los que miran hacia atrás, de los que vuelven atrás porque ahora se puso difícil la cosa. Nosotros no somos de los que retroceden. Y esto es la mentalidad que debemos tener como cristianos, de no retroceder atrás. Siempre la tentación de volver atrás, de parar el motor, de enfriarse, está ahí, está siempre ahí. Vemos en el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Ellos acabaron de salir de Egipto, estaban yendo a la tierra prometida, pero cuando la cosa se puso difícil, ¿qué dijeron? Volvamos a Egipto. Amén. Volvamos a Egipto, porque es lo fácil volver. Allá por lo menos sabemos que todos los días vamos a tener algo de comer, aunque sea lo peor de lo peor, pero va a haber algo de comer. Y esa era la mentalidad. Se puso difícil la cosa, volvamos atrás. La mujer de Lot, ustedes conocen la historia. Dios dijo que iba a destruir la ciudad, Sodoma y Gomorra. Dios dijo, salgan corriendo de la ciudad ustedes, pero no miren atrás. Y la mujer de Lot miró atrás, No sé por qué, pero me imagino que pensó en lo que tenía. Pensó en las cosas, pensó en lo que tenía antes y que todo tenía que haber dejado para huir de esa destrucción. Y entonces ella miró hacia atrás. Siempre está la tentación de ir atrás. ¿Y qué hace la fe? ¿Qué hace la fe en nosotros? Tú te preguntas, ¿qué hace la fe en mi vida? La fe en nosotros es este sentido que tenemos de que no nos deja o nos impulsa siempre ahí hacia adelante. Amén. Que nos impulsa siempre a avanzar en lo bueno y en lo malo. Nos impulsa siempre a avanzar. Vamos a ver qué dijo Jesús. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 61, 62. Lucas 9, 61, 62. Mira lo que dice aquí. Entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, él dijo que iba a seguir a Jesús, pero primero tenía que volver, quedarse un tiempo con su familia y hacer algunas cosas, y luego ir hacia Jesús. Tenía que volver atrás. Versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que empieza en el reino de Dios o que quiere empezar en el reino de Dios y mira hacia atrás y está volviendo hacia atrás, no es apto. O sea, no puedes avanzar en este reino, no tiene suceso en ese reino, porque los que empiezan por fe, y por medio de esta fe tiene que seguir avanzando hacia adelante. Aleluya. Tiene que ir. Tú sabes cuando se pone la mano en el arado y el buey está llevando este arado, si tú miras hacia atrás, tú pierdes el control y tú vas a la izquierda o vas a la derecha y ya no sirve. Ya tienes que volver a hacer de nuevo, porque no se puede mirar atrás. La fe que Dios nos ha dado, la fe que tenemos, nos impulsa siempre y nos empuja siempre hacia adelante. Amén. Cueste lo que cueste, siempre hacia adelante. Siempre nos está empujando. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo estaba enseñando a mi hija a patinar. No es que yo sea un buen patinador, pero yo sé la técnica. ¿O no, Caitlin? Entonces yo la estaba enseñando a patinar y yo dije: mira, el secreto para que no caigas es que tienes que estar siempre hacia adelante. Si te vas así hacia atrás, te caes. Y ella cayó unas 50 veces, pero ya aprendió. Ya sabe patinar mejor. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Siempre está hacia adelante. Los que hacen patines o en el hielo o en la calle, sabe que si tú estás para adelante, es muy difícil que caigas. Pero si tu cuerpo se va para atrás, chao. Se dice, chao, se cayó. Entonces, el secreto de la fe es que la fe siempre está ahí para empujarnos hacia adelante. Gloria a Dios. Empujarnos hacia adelante. Entonces el escritor dice: porque nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. Mire ahora, por ejemplo, en Hebreos, seguimos en Hebreo aquí, capítulo 11, versículos 33 y 38. Hasta el 38. Por eso es importante entender la fe, que la fe no es solamente para alcanzar ciertas cosas, pero es también para mantenernos siempre hacia adelante. Hebreos 11, versículo 33, nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Wow, si tú lees ese versículo, tremendo. Aquí el escritor está hablando de hombres y mujeres que alcanzaron cosas grandes por medio de la fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendo. ¿Qué hace la fe? Te hace alcanzar diferentes cosas, te hace lograr diferentes cosas, te hace llegar a diferentes lugares. Pero muchas veces, cuando hablamos de fe, nos quedamos hasta el versículo 34. Hasta ahí llegamos. Mira, estos hombres alcanzaron diferentes cosas. Mira cuán hermosa la fe que tenían. Mira hasta dónde llegaron. Mira lo que alcanzaron. Mira todo eso. Fe, tremendo. Pero la fe no es alcanzar. La fe es avanzar. Diga al que está a su lado. La fe no es solamente alcanzar, es avanzar. Y para avanzar no siempre se alcanzan cosas hermosas, pero en medio de todo sigues avanzando. Aquí en el versículo 35 la cosa cambia. Dice aquí: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras, o sea, unas recibieron sus hijos resucitados, como en el ejemplo de Elías. Pero dice: más otras fueron atormentadas, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Wow, pero espera un momento. Unas consiguieron cosas grandes por medio de fe y otras fueron atormentadas también en su fe. Versículo 36. Fueron apedreados. Oh, espera un momento. Yo quiero fe para lograr cosas, no para que me persigan. Esos días yo estaba leyendo de un pastor en Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram lo agarró y lo mató. Un hombre que hacía grandes trabajos para Dios. Y dijeron que lo iba a matar, y él mantuvo su fe. Él dijo: no, mi Cristo, el Cristo que yo creo, yo no suelto para nada. Una otra muchacha en Irán, ella se convirtió a Cristo y empezó a hablar de Cristo en Irán, y la policía la agarró. Dijo: no, aquí no hay cuenta de hablar de Cristo. Y está presa. No se sabe todavía cómo está la situación de ella, porque ellos no dan noticia. Algunos alcanzaron diferentes cosas por medio de la fe, pero por otro lado otros aguantan y soportan diferentes cosas por la fe. Y eso es fe. Fe en altos, fe en bajos. Fe en cuando las cosas van bien, fe en cuando las cosas van mal. Fe cuando alcanzas algo, fe cuando pierdes algo. Fe cuando obtienes y ganas, fe cuando pierdes. La fe te ayuda a avanzar en todas estas circunstancias. Aleluya. La fe te ayuda a alcanzar cosas, pero a veces también te ayuda a decir chao a diferentes cosas, a decir adiós, yo voy a soportar eso. Otros experimentaron, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, personas que fueron maltratadas porque creían en Dios, porque creían en el poder de Dios, creían las promesas de Dios. Y más de esto, prisiones y cárceles. Muchas veces la fe es presentada a nosotros solamente con una cara de la moneda. La cara de victoria, de ganar, conseguir, lograr. Pero la otra parte de la moneda muchas veces no es presentada. Pero en Hebreos está muy claro. Y el escritor, que el libro que habla de la fe, es el libro de Hebreos. No hay un libro en la Biblia que habla más tanto de fe y define la fe como Hebreos. Y el escritor a Hebreos lo trae muy claro. La fe te puede llevar a alcanzar muchas cosas, pero la misma fe es la que te ayuda en momentos difíciles. Dice aquí: y fueron echados a prisiones, encarcelados. Aleluya. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hey, momento. Muertos a filo de espada. ¿Con fe? Sí. Porque la fe, como hablamos la otra vez, no es algo limitado a este mundo. Y tú tienes que ver de esta forma, que Dios te da la fe que necesitas en los momentos que lo necesitas. Dios te da la fe que necesitas en los momentos que necesitas. En momentos que tú crees que eso no vas a poder soportar, Él te la da. Él te da la fe, te da la gracia para decir, para que lo soportes. Amén. Esas personas fueron muertos a filo de espadas. Estuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Pero espera un momento, ¿qué lista es esta? ¿Estamos hablando de fe aquí o estamos hablando de algo otro? ¿De qué estamos hablando en esta mañana? Es de la misma fe que hizo que Pedro andara sobre el agua. Es la misma fe que Pedro luego entrega su vida, y la tradición dice que él fue crucificado cabeza abajo por amor a Cristo. La misma fe que Pablo tenía, que agarró una serpiente, la serpiente lo mordió y no lo mató. Es la misma fe que le dio fuerza para soportar los azotes, para soportar las prisiones, para soportar persecución y hasta para entregar su vida cuando decidieron quitar su vida porque estaba proclamando el reino de Dios. Es la misma cosa, la fe, en un momento de alto y también en momentos de bajos. Entonces, en esta mañana es importante entender que una vida llena de fe es una vida que tiene fe para altos, pero también tiene fe para bajos. Tiene fe para alcanzar diferentes cosas, pero tiene fe también para decir, bueno, si el Señor lo llevó, si el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el versículo 37, todavía podemos ver 37. Tiene pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Tú ves el contraste aquí en el versículo 33, habla de hombres que alcanzaron reinos, que consiguieron diferentes cosas para Dios, y aquí está hablando de hombres que fueron maltratados y angustiados y pobres. En los dos se habla de fe, porque la fe estaba ahí operando en cada circunstancia. Y es importante entender que para los dos cuenta la fe. Para el que está alcanzando algo, pero también para el que está perdiendo algo y tiene que dejarlo ir. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo quería parar aquí quieto un momento en esa frase: de los cuales el mundo no era digno. Estas personas vivieron una vida tan ejemplar, tan llena de fe, que el mundo no era digno de ellos. Aleluya. Porque el mundo trató de limitarlos. Y el último límite que alcanzó el mundo para ellos fue quitarles las vidas. Pero eso no fue el límite de ellos. La Biblia dice que ellos eran tan grandes que el mundo no era digno de ellos. La fe que tenían era tan fuerte, creían tan fervorosamente en su corazón que el mundo no era digno de ellos. La pregunta en esta mañana es: ¿seremos estas personas o somos estas personas que el mundo no es digno? El mundo no es digno de tenerte aquí por la gran fe que tienes en tu corazón, por la gran fe que tienes de soportar, de alcanzar, de soportar, de ganar, de perder en cualquier momento, la fe operando en tu vida, llevando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el mundo cuando vio a alguien con tanta fe como Jesús? Lo mató. ¿Qué hicieron con Elías cuando vieron la fe que tenía y que hacía tantas cosas para Dios? Lo querían matar. ¿Por qué? Porque el mundo no puede aguantar a alguien con tanta fe. Alguien con fe sobrenatural. Alguien que ve lo más allá. Aleluya. La persecución viene por la fe. Y muchas veces tenemos que preguntarnos: si no hay persecución en mi vida, tal vez es porque no estoy actuando en fe. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo fue a una ciudad y él empezó a predicar el evangelio, y había una mujer que era adivinadora, y él se ponía a adivinar cosas, y Pablo llegó y reprendió ese espíritu y dijo: sal en nombre de Jesús. Y la mujer fue libre, y la mujer ya no adivinaba más las cosas porque está libre ahora de ese espíritu de adivinanzas o adivinación, lo que sea. Que era malísimo. ¿Y qué pasó? La fe de Pablo hizo echar fuera ese demonio, la fe en Cristo Jesús. La gente ahora quería prender a Pablo, querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque esta mujer daba mucho dinero a una persona en esa ciudad con su trabajo de adivinanzas. Y cuando el señor de ella vio que ya no adivinaba más, dijo: pero ¿qué pasó? Un tal Pablo echó fuera el demonio. Pues vamos a por Pablo. Vamos a por Pablo. Y fueron a perseguirlo. ¿Por qué? Porque él usó la fe que tenía. Y el mundo no quiere o está persiguiendo las personas que tienen fe. Aleluya. El mundo no era digno de ellos. Y yo no sé de ti, pero yo quiero que cuando yo llegue al cielo, Dios diga: oye, pues el mundo no fue digno de ti, brother. El mundo no fue digno de ti, Kerry. El mundo no fue digno de ti, Angelique, Nora, Elvin, Lourdes, Chelsea, Gloria, Eugenie. Bueno, voy a decir todos los nombres. Luz Sánchez, Jersey, Isabel, Indira, Nay, todos los que están ahí atrás, gloria a Dios. El mundo no es digno de ti, no fue digno de ti. Eso es lo que tenemos que escuchar de nuestro Dios cuando lleguemos allá. Oye, hiciste tan bien, usaste tan bien tu fe, que el mundo no fue digno de ti, no fue digno de recibir a ti, como no fue digno de recibir a Jesús. Y la palabra de Dios dijo que la luz vino, pero las tinieblas no la aceptar, no lo aceptó. Y lo mismo tiene que ser con nosotros. Tenemos que tener esta fe tan poderosa en nuestras vidas que cuando lleguemos en su presencia, Dios puede decir: wow, tú usaste tu fe, tú estuviste activo en tu fe y el mundo no fue digno de ti. No fue digno porque ellos pensaban en lo material, pero tú pensabas en lo espiritual. Ellos pensaban en el ahora, tú pensabas en la eternidad. Ellos pensaban en las tinieblas, tú pensabas en la luz. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Dios está en este lugar. Amén. Dios nos quiere impulsar y empujar hacia adelante. La fe que Él nos ha dado es para avance. Es para avance en momentos buenos, momentos malos, momentos de tristeza, momentos de alegría. Avanzando siempre, siempre por medio de fe. Aleluya. Hoy no voy a la iglesia porque me siento que no tengo ganas. ¿Cuántas veces uno escucha eso? Principalmente como pastor. Pastor, no tengo ganas hoy de ir a la iglesia. Pastor, no tengo ganas más de... Eso no pasa nada. Eso puede pasar un día u otro. Pero otros pueden decir: no tengo ganas de seguir más con el evangelio. Quiero parar. Quiero parar por aquí. Entonces, ¿qué faltó ahí? La fe. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Pero nosotros, cuando alguien te diga eso, tú dices: espera un momento, hermana, espera un momento, déjame leer un versículo contigo. Y tú coges tu Biblia, tú vas a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ese tienes que memorizar, siempre ahí, Hebreos 10, 39. Hermana, espera un momento. Mira, aquí en Hebreos, pero lo dices con amor, no lo vas a decir con amor. Mira, que no somos de los que retroceden. Aleluya. Con ganas o sin ganas, con voluntad o sin voluntad, avanzamos. Aleluya. Vamos hacia adelante con una multitud o con uno. Vamos hacia adelante. La fe no está limitada a los altos y bajos. Ella siempre nos quiere llevar hacia adelante. Gloria a su santo nombre. Mira lo que dice aquí en Filipenses 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, tu pasaporte, tu ciudadanía está en el cielo. Es de ahí de donde somos cuando venimos a Cristo. Cuando estamos en Cristo, nuestra vida cambia y nuestro pasaporte ahora, o nuestra identidad, o nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Ya no en la tierra. Por eso el mundo no es digno de ellos, porque son personas que tenían las ciudadanías en el cielo, la meta en el cielo, la visión en el cielo, siempre pensando en el cielo, la eternidad, la eternidad, la eternidad. Todo lo que yo hago aquí en este mundo tiene impacto en la eternidad. Entonces, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a soportar? Si todo lo que yo hago aquí tiene un impacto en la eternidad, yo quiero hacer lo mejor. Yo quiero vivir en esta fe, avanzando siempre, sabiendo que mi ciudadanía, mi pasaporte, donde yo soy, es el cielo. Aleluya. De donde también esperamos a nuestro Salvador. Es muy fácil volver atrás. Es muy fácil dar el paso hacia atrás. y decir hasta aquí llego. Pero yo te quiero animar en esta mañana y decirte que Dios te espera al otro lado. Jesús te espera al otro lado. En el cielo te espera aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que te escogió. Amén. No podemos parar, y Él nos ha dado fe para avanzar. Él nos ha dado fe para avanzar. Es muy fácil parar. Tal vez 10 personas alrededor tuyo puedan que paren, pero no puedes parar. Amén. No puedes parar. Siempre hacia adelante. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Jesús dijo: el que pone la mano en el arado no vuelve atrás.